Bueno, primero, bueno, positivo en el sentido de que hubo un compromiso, ¿no es cierto?, de parte del Ministerio. Nosotros por ahí teníamos algunas dudas, pero bueno, se pudo concretar esta reunión. Por ahí no con la presencia por ahí de algunos funcionarios que iban a estar, pero bueno, nos decían que tenían otros compromisos importantes, pero bueno, estuvo como representante de la comisión, digamos, por parte del Ministerio, el director de Recursos Humanos. Así que bueno, él lo que planteamos ahí junto con los compañeros, porque habían viajado delegados, ¿no es cierto?, de Bariloche, de Alto Valle, de acá de Viedma, con la conducción provincial. Bueno, ¿cuáles iban a ser los compromisos a poder resolver esta situación del pase a contrato, ¿no es cierto?, de todos los becados? Ahí lo que quedó, la información que nos tiraron, es que, bueno, están recabando ellos la información para que en esta semana se pueda concretar ya el 100% de la información de cuántas becas tiene informadas, ¿no es cierto?, y firmadas por cada delegación, digamos, de la provincia en desarrollo social, evaluando, ¿no es cierto?, la cantidad de becas que tienen en cada programa. Esta información. La idea es que hacer un cruce de datos con la información que nosotros tenemos como sindicato, que también estamos trabajando, recabando, porque hay compañeros que, si bien algunos son afiliados, otros no, que se escucharon de esto y bueno, se han acercado al sindicato para decir que están en beca. Así que bueno, la idea era, en esta semana el compromiso es establecer, una vez que tengamos el número, la cantidad, ya una fecha concreta que puede ser para esta semana o para la otra, en la cual otra vez nos vamos a juntar integrantes en la comisión esta técnica para definir por lo menos cuál va a ser la postura de ATE por un lado y de la otra parte también del tema, ¿no es cierto?, de por dónde se va a encarar el tema de si va a ser por etapa o se va a establecer un orden de prioridades o de criterios, como decimos nosotros. Nosotros le manifestamos de que con el ministro Payalés, que avanzamos en la comisión, una comisión técnica, habíamos puesto uno de los criterios más justos para que es el criterio de la antigüedad. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos compañeros de más de 10 años que están en esta situación todavía de beca. Recién me encontré con compañeros en el hospital que también hace 7 años que están que no pertenecen por ahí a desarrollo, pero sí pertenecen, digamos, a otros sectores, ¿no? En la cual también hablamos de ese tema, porque hay trabajadores que están con becas que son pagadas desde desarrollo, Pero cumplen funciones en que otro organismo. cumplen funciones en el hospital, en el área administrativa, en los centros de salud, en el mismo ministerio. Hay casos incluso que nos hemos enterado de porteros que están cumpliendo funciones también con becas, o sea, todo un montón de situaciones que la idea es que a través de esta comisión poderla regularizar y que establecer los compromisos que tienen que asumir también los otros ministerios para regularizar la situación de contrato de estos compañeros.